Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Cuánto, vamos a usar la palabra correcta, cuánto te jodió, cuánto te jode a la investigación, a la lectura, al consumo cultural, filosófico, tener que ser rector de una universidad? Y te diría, a la lectura mucho, sin duda. A la investigación no te diría que mucho, porque a decir verdad yo no soy ni fui nunca un investigador aplicado, así, con una rutina de investigación, con un tema de investigación, con un método de... ¿Que fuiste un anarco en ese sentido? Me parece que sí, me parece que, qué sé yo, uno piensa alrededor de temas que por diversas razones te entusiasman o en cierto momento te parecen importantes, y la verdad es que el desafío de asumir el rectorado de una universidad, y antes de eso de haber estado una punta de años, 7, al frente de un instituto, de una universidad, lo cual fue una responsabilidad de gestión, no te diría que comparable al rectorado, que la verdad es que es un full life, pero aún así la dirección del instituto es muy demandante también, y bueno, eso te quita tiempo sin duda para leer, para estar actualizado, pero al mismo tiempo te pone en el desafío de otros temas. Es domingo a la mañana, es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, filósofo, politólogo, investigador, Eduardo Rinesi. Para mí, en este momento, a mí me resulta muy interesante estar acompañando un proceso de transformaciones en la educación argentina que es muy potente, que es muy estimulante. Estar ¿En lo universitario decís o en general? En general, pero en lo universitario es particularmente desafiante, ¿no? Y estar en una universidad, en el segundo cordón del conurbano bonaerense, uh-huh, una zona particularmente castigada, tratando, rompiéndonos el alma para garantizar o hacer lo posible por garantizar el derecho de los pibes, de los jóvenes de la región donde está la universidad, a ir a una universidad del más alto nivel y avanzar en sus estudios y aprender y a recibirse. Eso a mí me resulta un desafío, no sé si decirte mayor, menor, distinto, pero un desafío hoy tan interesante como el de agarrar un tema de investigación y poderte estudiar horas. Y de hecho es un desafío que te lleva después a ponerte a estudiar, porque no concibo la vida en una institución o la actividad política militante, digamos, como una cosa que no tiene nada que ver con los temas de investigación de uno. Uno investiga o lee o se preocupa, yo qué sé, sobre las cosas que va haciendo. Y para mí en este momento pensar el problema de la universidad, el problema del Estado, el problema de la educación, el problema de los derechos, que para mí hoy es uno de los grandes temas filosófico-políticos de este momento argentino y latinoamericano, ¿no? Así como... ¿Cuáles derechos? El problema de los derechos en general y el problema, te diría, del derecho a la educación, o te diría, para decirlo así, de la posibilidad de pensar lo que tradicionalmente siempre concebimos como una prerrogativa o un privilegio para pocos, que es la educación, y particularmente la educación universitaria, como un derecho universal o tendencialmente universal, ¿no? Es decir, y poder pensar el conjunto de derechos que hoy en la, o el conjunto de cosas que hoy en la Argentina vamos pudiendo pensar como derechos, ¿no? Yo tengo la impresión de que así como en los años 80, cuando salíamos de la dictadura militar y empezábamos a pensar en la democracia y usábamos la palabra democracia siempre asociada a esa otra palabrita, transición, ¿no? Uh-huh. Porque nos imaginábamos la democracia en el futuro como una utopía, que era una utopía de libertades plenamente realizadas, ¿no? Es decir, me parece que la idea de democracia en los años 80 estaba asociada a la idea de libertad. Y de hecho, me parece que la teoría política, la ciencia política, la filosofía política universitaria en esos años 80 pensamos mucho el problema de la libertad. Volvimos a leer los clásicos, leímos a Stuart Mill, leímos a Isaías Berlin, leímos a Benjamin Constant, discutimos la libertad de los antiguos, de los modernos, la libertad para, la libertad de, la libertad positiva, la libertad negativa, nos pasamos discutiendo sobre la libertad. Y me parece que en estos años que hoy corren, el desafío teórico, conceptual, filosófico, no es tanto el de pensar el problema de la libertad, porque por suerte hoy la libertad rige plenamente en la Argentina, ¿eh? Incluso diría, rige en un grado que no podíamos sospechar que iría a regir cuando empezamos a soñar con ella al final de la dictadura militar. Sí, después te quiero preguntar por eso, porque, paréntesis ad hoc, y ya te dejo seguir. Sí. Vos definís a este como el gobierno más liberal que haya existido. Y después quiero saber por qué. Cierra bueno, paréntesis, continúa. No, lo que quiero decir entonces, es, me parece que en este momento de vigencia tan plena de todas las libertades que uno podría soñar, libertad absoluta de expresión, libertad absoluta de prensa, libertad absoluta en todos los sentidos que uno puede imaginar, los que tradicionalmente hemos militado en favor de la libertad, me parece que el énfasis tanto de los discursos políticos como de las políticas efectivas que se llevan adelante desde el aparato del Estado, el énfasis se desplaza, me parece, de la cuestión de la libertad a la cuestión de los derechos. Y entonces empezamos a pensar en qué significa pensar la educación como un derecho, en qué significa pensar la jubilación como un derecho, en qué significa pensar el voto juvenil como un derecho, en qué significa pensar el matrimonio como un derecho. Y me parece que allí es interesante eso como un desafío para la filosofía política, para la teoría política. Eduardo Rinesi nació en Rosario el 1 de junio de 1964. A ver, poneme un ejemplo, porque si no sonaría a composición. No digo que tema la vaca, pero bueno, la libertad y los derechos no se supone que deberían ir de la mano. No, es que deben ir de la mano. Lo que digo es que me parece que en distintos momentos históricos hay énfasis distintos. Cuando en los 80 salíamos de la dictadura militar, con el Estado no queríamos tener nada que ver. Decíamos Estado y se nos aparecía el rostro de Videla. Decíamos sí. Estado y se nos aparecía la representación sobre el Estado que se expresa en la película de cine argentino más vista de los años 80, que es la película Camila. Y entonces el problema de los derechos aparecía necesariamente subordinado, porque si algo hemos aprendido en la Argentina en los últimos años es que si tenemos derechos es porque tenemos un Estado que los garantiza, y que el Estado no tiene por qué estar necesariamente del lado de las cosas malas de la vida y de la historia. Tenemos que seguir siendo muy críticas de las dimensiones más disciplinarias, más represivas, más violadoras y sistemáticamente violadoras de los derechos humanos que tiene el Estado, que sigue torturando pibes en las comisarías argentinas, que sigue violando los derechos de los enfermos y de los locos en los hospitales y en los loqueros argentinos. Pero tenemos que entender también, y creo que vamos entendiendo en la Argentina, que si hoy podemos decir que los ciudadanos argentinos tenemos un derecho a la jubilación, tenemos un derecho a la educación, tenemos un derecho a casarnos con quien se nos ocurra, tenemos un derecho a votar desde los 16, es porque hay un Estado que lo garantiza. Entonces, te quiero decir, no es una cuestión de contraposición, me parece que es una cuestión de énfasis. El rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de él se trata, Eduardo Rinesi, obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Rosario. Su maestría en Ciencias Sociales es en Flaxo, y se doctoró en Filosofía en la Universidad de San Pablo, en Brasil. Quiero volver a lo que despertó la pregunta original, porque alguna declaración tuya me pareció muy valerosa, pero sobre todo muy valiente, creo yo, por lo menos respecto de lo que uno lee de los académicos. Una vez confesaste que tu formación, dijiste, perdón en esta palabra medio absurda o medio solemne, lo que aprendí, digamos, no está hecha de lo que leí, dijo quien estamos entrevistando, Eduardo Rinesi, según de lo que leí, según un programa disciplinado de lectura sobre un tema, sino, te leo textual, dijiste, mi formación es a partir de lo que fui chapuceando medio a los tumbos para dar clases. Mira, no me acuerdo dónde, pero como sea, sí. Secretaría de Investigación, fragmento publicado en 2011. La verdad que es fuerte decir esto, porque imagínate la impresión auditiva. A ver cómo este tipo, el rector de la Universidad General Sarmiento, uno de los politólogos más conocidos, renombrados, prestigiosos del país, dice, yo me formé aprendiendo, sobre todo de lo que fui chapuceando a los tumbos para dar clases. Bueno, para se supone que la academia viene y te fusila con, una, con un concepto de esa naturaleza. Sí, pero no me acuerdo en qué contexto lo puedo haber hecho, pero no, sostengo absolutamente, es verdad eso, y me gustaría señalar el valor importantísimo que tuvo para mí y que creo que tiene para cualquiera que se lo tome seriamente. Eso es lo que quiero. El asunto de dar clases, ¿no? Para mí, mi formación es la formación de uno, pero suponete que uno tenga algo así como una formación, creo que está hecha de las cosas que uno leyó de estudiante, de las cosas que uno leyó de los profesores que admiró, que a uno le marcaron un rumbo de lecturas, a veces más disciplinadas, a veces más indisciplinadas, pero efectivamente, en mi caso y creo que en el de un montón de gente, yo me recibí en la Facultad de Ciencia Política de Rosario a fin de los 80, rápidamente, antes de recibirme, incluso antes de terminar la carrera, me vine a vivir a Buenos Aires. Estaba muy contento, muy fascinado con vivir en Buenos Aires y con trabajar acá. Había tenido de profesor en el grado, en la carrera de Ciencia Política de Rosario, a quien hasta hoy es mi maestro y con quien he trabajado el último cuarto de siglo, que es Horacio González. Uh-huh. Pero no solo con él, con Alcir Argumedo, con una cantidad de queridos amigos y maestros. Y me vine aquí un poco para trabajar con ellos. Me vine con una excusa académica más o menos banal, una pasantía, un invento. Cualquiera. Sí. De hecho, las últimas materias las di medio libres, a la vista del último semestre fue muy indisciplinado. Y aquí me puse a trabajar, era el comienzo de los 90, empezaba una década horripilante, fue muy difícil ganarse la vida en esa década. Y efectivamente di clases como todos los que empezábamos nuestra vida profesional, académica, laboral en aquellos años, dando clases donde más o menos había posibilidad de dar clases. Entonces, miles de horas en el CBC de la UBA, creo que debe haber pateado toda la capital federal dando clases en todas las sedes del CBC, en la carrera de comunicación de la UBA, que en aquellos años estalló con un entusiasmo de todo el mundo quería ser comunicólogo, y entonces allí trabajé varios años. Fue allí donde conocí a uno de mis grandes maestros, uno de mis queridos maestros, que fue Oscar Landi, con quien trabajé. Sí. Bueno, y acabas de sacar el libro sobre él, ¿no? Sí, que era una especie de deuda que tenías con vos mismo. Conmigo mismo y con el hijo de Oscar, que verdaderamente después de que se murió Oscar, Martín se portó muy bien conmigo, y me insistió mucho en que hiciera este libro, que me gustó mucho hacer. Te quiero decir, entonces di clases de comunicación, di clases de sociología, di clases en el CBC, di clases... ¿Y esa es la que considerás básicamente tu formación? No sé si básicamente, pero eso me ayudó a leer un montón de cosas, a producir casi naturalmente un montón de cruces que una formación más disciplinar me habría impedido, me habría inhibido de... Porque el correcto programa de formación de un académico comme il faut consiste en leer los textos de su disciplina, después especializarse en un tema, después dentro de ese tema especializarse en un temita, después dentro de ese temita especializarse en un subtemita, y terminar convertido en una masturbación generalizada. Y en la ignorancia más absoluta sobre todos los temas menos uno, que es lo que a veces la academia considera ser una persona bien formada. Y a mí me parece que por el contrario... Qué interesante eso. ¿Cómo es? ¿La academia considera...? No sé, lo digo un poco en broma, pero quiero decir, hay una tendencia a la superespecialización en la universidad, ¿no? En la academia, hay una tendencia... ¿En la nuestra o en general? En general. No, en general. ¿Y entonces? Al contrario, yo diría que si la nuestra se salva bastante es porque existen un conjunto de fuerzas, un conjunto de impulsos, herederos de un cierto modelo de la vida intelectual que creo que nos viene de años pasados, de figuras muy de cruce, muy, hoy diríamos, transdisciplinarias. Ellos se habrían reído si uno hubiera dicho esa palabra espantosa, pero no sé, pienso en una cabeza como la de Oscar Mazzotta, o en la que quieras, en la mitad de nuestros colegas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que me parece que son intelectuales de al viejo estilo, digamos, tipos que por un lado tienen una formación muy sólida y muy amplia en una cantidad muy diversa de materias, de asuntos, y por otro lado tienen una vocación que me parece que el académico puro que, como decía Deodoro Roca, es una cosa monstruosa. Eso decía Deodoro Roca en 1918, ¿no? Un académico puro es una cosa monstruosa. El académico puro rehúye al compromiso público, a la idea de que sus saberes, de que lo que sabe, tiene algo que ver con la discusión de los asuntos que importan al espacio público, de las grandes discusiones colectivas. Y a mí me parece que los tipos que a mí me marcaron, los tipos a los que yo admiro, me parece que tienen esas dos cosas que son un fuerte involucramiento con las discusiones colectivas de una sociedad y un fuerte seguimiento de los asuntos que van marcando la agenda pública de una sociedad, y por otro lado un modelo de erudición, si quieres llamarlo así, no acotado a los límites de un cierto espacio disciplinar, ¿no? Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos, por la radio pública, acá, cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Está contando quién es Eduardo Rinesi. Cuando vos te largás a estudiar ciencias políticas en Rosario, ¿lo haces pensando en laburar de qué? Pues es que es muy buena la pregunta porque no tengo la menor idea. Mira, vez pasada, verdaderamente, vez pasada me hacía la misma pregunta Miguel Rep, conversando también así un poco en general sobre las juventudes de ambos. Sí. Y yo te aseguro, a mí me porque lo he pensado muchas veces ya de grande, ¿qué es lo que hace que un chico de 17, 18 años en Rosario, salida de la dictadura militar, una cosa horrible, colimba en puertas, hice la colimba unos pocos meses después de terminar la escuela secundaria, de modo que el primer año de la universidad me agarró. Te agarró ahí. Colimba. ¿Qué es lo que hace que un tipo de rosarino en esos años se decida estudiar una disciplina sobre la que lo ignoraba todo? No es que hubiera una tradición familiar de politólogo. Ah, eso te iba a preguntar, no venís de ahí, nada que ver. No sé qué, yo supongo que, en fin, algo del clima que había al fin de la dictadura militar, algo del entusiasmo, ¿no? De la apertura post-Malvinas. Está bien, pero ese es el gusto, Eduardo. Y una cosa es el gusto y otra cosa es dónde pensaste que podías aplicar el conocimiento de la ciencia política. ¿Qué te pensaste? ¿Qué sé yo? A ver si me ocurre decirte, no sé, un politólogo, un tipo que tiene labia y que entonces capaz que tiene un programa de radio, de tele. ¿Te pensaste escribiendo libros? ¿Te pensaste cómo? No, te confieso que no recuerdo si eso formaba parte de mis preocupaciones a los 18 años cuando elegí esa carrera en lugar de otra. Te aseguro que hoy, pero te digo en serio, no es un chiste, me cuesta representarme qué fue lo que en su momento me motivó a estudiar eso y me cuesta recordar qué me imaginaba yo que iba a hacer con eso. Supongo que me imaginaba que iba a laburar de otra cosa y... ¿Y esto de supongo, de no sé, porque yo terminé la escuela secundaria y me acuerdo que empecé a laburar en un banco, ajá. No sé, digo, nada, me ganaba la vida como todo el mundo. Digo, no sé si alguna vez me imaginé que me iba a ganar la vida de politólogo, pero te repito, yo terminé la secundaria en el 81, es decir, que empecé la universidad, una universidad espantosa, una carrera de ciencia política espantosa en Rosario, con profesores que eran nazis, pero no nazis como metáfora, ¿no? Eran nazis. ¿Literal? Sí, eran nazis, tenían ojos celestes, todo, o sea, no les faltaba nada. Era una cosa espantosa. El profesor que me dio a mí, que no me acuerdo cómo se llama la materia, Introducción a la Ciencia Política, o Ciencia Ponele. Política 1, una cosa, era un nazi, una cosa horripilante, inaceptable. Al que después echamos, me acuerdo muy bien, en una asamblea estudiantil. Para mí fue muy formativa la militancia estudiantil universitaria en aquellos años. Habíamos formado una agrupación que tenía un nombre pomposo, Frente Unidad Popular para la Liberación, FUPL. Previsibles banderas rojas y negras, previsible sandinismo, previsible previsible asambleísmo permanente. Asambleísmo, bueno. Pero ese asambleísmo tenía un efecto muy interesante. Recuerdo muy bien y con mucha emoción, recuerdo la asamblea en la que, por decisión de los estudiantes, echamos a tres profesores. Es decir, le exigimos a la decana que echara de la universidad, y lo hizo, a tres profesores que eran fachos de la dictadura. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. ¿Por qué es tan relevante? Lo citaste, de todas maneras lo pensaba preguntártelo. ¿Por qué es tan relevante en tu vida intelectual, Horacio González? Y no sé, pues no sé qué decirte. Horacio, por algo en particular, quiero decir, que tal vez está mejor formulada la pregunta de ese modo. No, qué sé yo qué decirte. Horacio fue profesor mío en la universidad en dos materias que recuerdo muy bien, que fueron materias para mí absolutamente deslumbrantes. Creo que Horacio produce en sus estudiantes jóvenes un efecto de deslumbramiento muy grande, que tiene que ver con un... me parece con un modo de trato con los temas, con los textos, de generación de mucho entusiasmo sobre la base de una actitud frente a los textos intencionalmente no pedagógica, no didáctica. Jamás Horacio diría en una clase, no dejen de leer el capítulo 1 al capítulo 4 de tal libro. El tipo cita libros, los mezcla, los confunde, y eso yo me acuerdo de mí mismo tomando notas en las clases de Horacio. Era una locura por anotar todo lo que el tipo citaba, tratar de leerlo. Me parece que fue un modelo muy inspirador ese. Ahora que lo decís, y reenganchado nuevamente con el tema de lo que te sirvió dar clases en lo formativo, ¿tenés un... cómo le llamaríamos? Un ranking, un nomenclador, poner el nombre que quieras de 3, 4, 5 cosas, no voy a decir 6, 7, 8, que son no condición suficiente, pero sí necesaria para dar bien clase, de lo que fuere. A ver, no sé qué decirte. Para mí siempre fueron ejercicios del pensamiento, dar clases. A ver, hay una cosa que seguro que sé que no hago dando clase, que es tratar de transmitir algo que sé a un salame que no sabe. Ese modelo, que es muy tranquilizador, ¿no? Es decir, yo sé un conjunto de cosas. El tipo que está frente a mí es medio opa. Por lo tanto, se lo tengo que explicar, pero fácil, masticado, con un distinto nivel de exigencia para mí mismo, si el curso del que estoy dando es de grado o de posgrado, porque en el posgrado hay que enseñar la cosa difícil y en el grado fue. Todo ese tipo de imbecilidades. Jamás me paro frente a un curso pensando así, ¿no? Parece que, no sé, para mí son ejercicios de tratar de decir las cosas que estoy pensando, por supuesto con un orden distinto que cuando uno está hablando en un grupo pequeño de compañeros de una investigación, pero no tan distinto tampoco. Yo siempre lo pensé como parte fundamental de la propia vida intelectual del que da clases, y no como el ejercicio segundo del que primero estudió, sabe un conjunto de cosas y después las transmite. Si hay algo con lo que no confunde una clase es con un ejercicio de transmisión. Me parece que es otra cosa, ¿no? Eduardo Rinesi, rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, investigador, politólogo, filósofo. Decime quién sos vos. Un espejo, una imagen, una voz. Tantas historias. Decime quién sos vos, Domingos. Diez a once. Radio Pública. La idea es que los espejos reflejan una imagen y que este programa es una imagen más completa que aquella que reflejan los espejos. Es un programa donde se va construyendo una imagen superior. Decime quién sos vos. AM 870. La radio pública. Los domingos a las 10. Hoy cuenta quién es el rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, filósofo, politólogo, investigador, Eduardo Rinesi. ¿Cuándo apareció el Rinesi que sabe comunicar mediáticamente? ¿Quién lo convoca? No tengo idea de que haya aparecido. No, sos un muy buen comunicador. De hecho, estás en esta radio. con Mariana, con no, Damián. Eso, mira, a mí me... Mira, el primer ejercicio de algún tipo de relación con los medios lo tuve con un diario rosarino, que es un diario tradicional de Rosario, que es el diario de la capital, viejo sí. diario conservador si querés, de Rosario. Si querés, digo yo, el único mal que dura más de 100 años, como dicen los rosarinos. Sí. Ah, Prit, claro. Prit que llegó a los 100. Ah, claro. Este pasó. Bueno, la capital fue el diario que yo leía durante toda mi adolescencia. El diario de los lagos. Claro, el diario de los rosarinos. Y yo de adolescente era un gran lector de la capital, lo leía, ¿no? Me levantaba temprano, me iba a la escuela secundaria, me levantaba un buen rato antes para leer toda la capital. Era un horror la capital, una cosa más. No sé, pero ese es todo un dato de dónde aparece después el tipo interesado por las ciencias pero políticas. Eso lo tengo bien presente. Tengo presente mi propia imagen de tratar de leer el diario bien a la mañana, y compraban ese mis viejos. No me recuerdo leyendo diarios de Buenos Aires en mi adolescencia, en mi primera juventud. Después sí. ¿Y entonces? No, y ya viviendo en Buenos Aires, me acuerdo que un viejo compañero de militancia estudiantil, rosarina, estaba ocupando un cargo de redactor, de no sé qué cuernos, allí en la capital, y me invitó a escribir una columna periódica. Creo recordar que escribía cada 15 días. Y escribí periódicamente, pero yo era joven, esa fue una linda experiencia, muy formativa, porque... Bueno, tenía un plazo de entrega, tenía una cantidad de caracteres que eran cosas que, viste, te forman mucho en la cosa de escribir en cierto formato, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso para mí fue muy bueno, fue muy bueno escribir de muy joven, ahora cuando lo recuerdo era realmente una criatura, cuando Martín Caparrós y Jorge Dorio me invitaron a escribir las reseñitas de la revista Babel, que era una hermosa revista, uh-huh. una hermosa revista, y ahí escribí mucho. Qué sé yo, esas cosas me parece que me dieron alguna cancha. Me dieron la química con lo mediático. Supongo, pero... no, y hace ahora, más o menos, hasta la misma altura del año, 2 años... recibí sorpresivamente, inesperadamente para mí, un llamado de Mariana de Moyano, sí, a quien había conocido yo dándole clase, fue alumna mía allí en, uh-huh. en la cátedra de Landi, justamente hace una punta de años, que me sugería funcionar como columnista en un programa que le habían propuesto hacer, y es la primera y única experiencia radial que tengo, que me gusta mucho, por cierto, me divierto mucho, aparte Mariana es una profesional fenomenal, así que la verdad que la pasamos muy bien. Pero digo, te diría que lo concibo como una zona relativamente marginal de tu vida intelectual. General, ¿no? La experiencia docente de Rinesi es vastísima. Tiene a cargo la cátedra de sociología de sexto año en el Colegio Nacional Buenos Aires desde hace más de 20 años. Es profesor adjunto en la cátedra de teoría política y teoría estética, cuyo profesor titular es el filósofo Horacio González, y de la cátedra de teoría política y social en ciencia política de la UBA, entre otras actividades que ejerce como docente. El Rinesi politólogo, ¿sí? El tipo que es convocado para analizar desde resultados electorales hasta repasos políticos generales, el fenómeno del kirchnerismo, etcétera. De alguna manera desplazó al tipo que trasciende por sus análisis sobre comunicación, medios, sí. Etcétera, etcétera. Vos tenés un desarrollo muy interesante de cómo la política fue ganada por la televisión, después ganada por la economía, después volvió la política. Digo, ese Rinesi, el Rinesi del análisis de la comunicología, sí. Quedó medio apartado porque aparece como rector porque aparece como politólogo, porque lo llaman y le dicen, che, ¿qué pasó en las PASO? ¿Qué te parece? No, te diría, a ver... En las legislativas, no importa. Te diría que lo que... Bueno, como charlábamos antes, yo creo que yo no tengo nada parecido a un tema, ¿no? Que sea, uno va pensando cosas. Creo que la cosa que más constantemente pensé a lo largo de los últimos 25 años es la política. mucho más que los medios. En una perspectiva, si querés, más politicológica, una uh-huh. palabra casi humorística, sí. Porque además, en general, siempre he tendido a pensar en contra de las líneas dominantes del mainstream politicológico universitario, digamos, ¿no? Con el que siempre me peleé mucho, tengo muchas distancias. O en una perspectiva más filosófica, a mí me, bueno, siempre me interesó mucho la teoría política, te diría, más que el análisis político más empírico, e incluso la filosofía política, cosa para la que me sirvió mucho la experiencia de 2 años en Brasil, donde hice en su momento mi... En San Pablo, ¿no? En San Pablo hice el doctorado, lo cual, más allá del título y de la tesis y de todo eso, que son relativas solemnidades, fue un lindísimo ejercicio de pensar otros asuntos, con otra bibliografía, ¿no? Vos tuviste esa experiencia en San Pablo y... no habrá sido la única, y además tenés mucho contacto en el exterior, digo, mucho contacto, digo, con la vida intelectual, uh-huh. Respecto de cómo funciona la vida académica en el mundo o en América Latina. ¿Es cierto eso o es un mito de que Argentina es una suerte de vanguardia intelectual a nivel universitario, en la formación educativa? ¿Cuánto hay de mito, cuánto de no? Yo creo que la universidad argentina, no la sé, pública. Sí, la pública desde ya, sí, que es la buena universidad argentina, ¿no? Sí. Me parece que es una excelente universidad de manera general. ¿Excelente? Sí, me parece que sí, que en general tiene un nivel de formación muy grande, los profesionales argentinos, los académicos argentinos, los científicos argentinos se destacan en el mundo. Ahora está pasando algo que es muy interesante, que es la muy publicitada y justamente publicitada vuelta de una cantidad de científicos argentinos que estaban radicados en el exterior de la mano de una política pública que está muy bien por donde se la mire. Y cuando uno conversa con estos muchachos, que en general tienen de mi edad para abajo, te diría que más bien más abajo, que son tipos que por razones vinculadas con su desarrollo profesional, científico, con falta de recursos acá o con la vida, que sé yo qué, de los 90 se las tomaron, sí. Y que hoy vuelven muy estimulados por una política pública muy activa, que les genera condiciones muy adecuadas de reinserción aquí en la Argentina. Cuando estos colegas te cuentan las cosas que hicieron en el exterior, hicieron cosas extraordinarias porque tenían una formación muy muy sólida acá, ¿no? Y eso me parece que uno lo ve por todos lados. La verdad es que la Universidad Argentina forma, no sé si la expresión es vanguardia, ¿no? Me parece que forma solidísimos cuadros intelectuales que hacen después muy buenos papeles en el exterior. ¿De dónde viene eso? Parece que de una preocupación que es muy antigua en la Argentina, te diría tan antigua que es anterior a que la Argentina sea la Argentina, por la educación en general, por la educación superior en particular, ¿no? La Argentina es un país de universidades muy fuertes, es un país socialmente muy democrático, educativamente muy democrático, lo es cada vez más. Pero quiero decir, me parece que es un país donde desde hace mucho tiempo, a partir de 2 hitos muy importantes, que son la reforma universitaria del 18 y el establecimiento de la gratuidad de los estudios universitarios durante el primer peronismo, esos 2 hitos hacen de la Universidad Argentina una universidad accesible, no diría que ninguna de las dos cosas garantiza inmediatamente la posibilidad de acceso universal efectivo a los estudios superiores, pero la Argentina se destaca en cualquier comparación con otro país de América Latina por tener una universidad efectivamente muy democrática, muy socialmente democrática y muy buena. Entonces me parece que eso ha generado una masa de graduados de muy alto nivel. Rinesi lleva publicados numerosos artículos y libros sobre política y cultura, entre ellos Ciudades, Teatros y Balcones, un ensayo sobre la representación política, Buenos Aires Salvaje, El Último Tribuno, Variaciones sobre Lisandro de la Torre, Política y Tragedia, Hamlet, entre Maquiavelo y Hobbes, En el Nombre de Dios, Razón Natural y Revolución Burguesa en la obra de John Locke, Las Máscaras de Jano y Sobre el Drama de la Historia. ¿Por qué suponés que la universidad como tal, la universidad en términos de estudios superiores, está tan poco en los medios masivos, en los programas masivos? ¿No trae rating hablan demasiado en difícil. Es un mundo académico que se cierra a estar en los medios. Es un conjunto de esos factores, es un conjunto de otros. No hay una explicación en particular. ¿Qué se te ocurre? Yo tengo teorías, no respecto de esto, por ejemplo, ¿no? De lo que decía Lenin respecto de la intuición, que es información acumulada. Sí. Con lo cual estoy muy de acuerdo. No por la formación ni como investigador ni nada, pero, por ejemplo, vos viste que la salud, lo sanitario, digamos, no tiene el rating de ninguna manera que tiene la educación. Y no te digo que lo tengo chequeado, pero después de tantos años de ejercer esto, de tanto llamado de oyente, de tanta carta en su momento, de tanto de red social ahora, bueno, de todo ese cúmulo de cosas, en tanto la salud está relacionada con la eventualidad de la muerte, no es lo mismo que hablar de algo que siempre se supone que está para adelante, que es lo educativo. Entonces, por ejemplo, tengo esa hipótesis, teoría, llamarle como quieras. No sé por qué, en cambio, o no lo he pensado, la universidad no está en los medios como tema. No está mucho como tema, es verdad. Hay algo con los lenguajes, posiblemente, ¿no? El lenguaje universitario, los tiempos del lenguaje universitario, los tiempos del tipo de argumentación universitaria, no son los mediáticos. Se dan de patadas con los mediáticos. Creo que un ejercicio más o menos paródico de tratar de hacer una televisión que se pareciera a una aula universitaria, con clases universitarias malas, era el que hizo Mariano Grondona en los 90, ¿no? Donde, ajá, a ver, dale por ahí. No, me parece que el tipo atrás de su escritorio, con los anteojitos con sus sofismas, con su cosa, su griego, su Max Weber lavado y yo qué sé qué, daba algo que se parecía bastante a una clase, o que por lo menos producía el efecto imaginario y fuertemente ideológico de una clase universitaria. O sea, representaba lo que cierto sentido común puede imaginarse como una clase universitaria. Eran malas, como clase universitaria eran malas. Me quedo 17.000 veces con el ejercicio, muy interesante me parece, muy interesante, muy original, que hizo la televisión pública ahora con Ricardo Piglia, sí, que en efecto logra dar cuatro excelentes clases universitarias sobre Borges, sí, que son muy televisivas, ajá, sin dejar de ser muy agudas, mostrando que es posible un ejercicio que requiere ese esfuerzo de producción, que posiblemente no sea un éxito desde el punto de vista comercial o de la venta de shampoo que se hayan producido en los cortes. Ni tiene por qué serlo. Si es en la televisión pública, no tiene por qué serlo. Cuando la televisión se concibe como un negocio, eso también afecta a los modos en los que se puede hablar en ella, ¿no? Entonces, me parece que cierta ajenidad entre el lenguaje universitario y la estética de los medios tiene que ver, no exactamente con imperativos tecnológicos de la televisión, sino con los modos mercantiles en los que la televisión funciona en un país capitalista como la Argentina. Cuando uno puede hacer televisión de otro modo, me parece que se pueden hacer ejercicios interesantes como este que comentamos. Y no hay, te preguntaba, o trataba de incluir en la pregunta, prejuicio de la comunidad universitaria hacia los formatos mediáticos. A veces me da la sensación como de que no tienen la vocación de poder, de decir, bueno, desde el saber académico, con perdón de la palabra, sí, le vamos a ganar al medio. ¿Entendés lo que digo? Sí. Es un ensayo en voz alta. Sí. Sí, puede ser que, a ver, son mundos que no se necesitan mutuamente, por lo menos que no se necesitan mutuamente. Es decir, alguien puede desarrollar una vida académica exitosísima sin pisar jamás un estudio de televisión, y está muy bien que eso sea así. Sí. Ahora bien, si esa persona, además de querer desarrollar una vida académica exitosísima, quiere intervenir de algún modo en algunos debates públicos, sea un estudioso de los problemas de la política o de la sociedad, o sea un científico al que le interesa la divulgación científica, etcétera, me parece que últimamente van desvaneciéndose o van diluyéndose algunos de los impulsos que lo llevaba tradicionalmente a decir, yo con la televisión no tengo nada, no quiero tener nada que ver. Parece que hay una vocación de acercamiento. Usemoste, ¿no? Como propio testigo de cargo. Ponele, vos estás en radio, sos convocado a opinar, etcétera. ¿No te encontraste nunca con colegas de la academia? Che, ¿qué hacías ahí? ¿Te conviene ir a tal programa? ¿Me vas a decir que nunca escuchaste eso? Yo creo que los defraudé a todos mucho antes. Creo que ninguno de ellos espera de mí que sea un académico serio. No, pero entiendo lo que decís, y me puedo imaginar perfectamente la escena de un académico que cree que lo importante en la vida es publicar artículos en revistas referateadas, preferentemente en inglés, y todo ese tipo de cosas. Hay muchos colegas que en efecto piensan que la vida consiste en eso, que podrían mirar con asco, pena y desprecio la vocación por intervenir de otros modos en el debate público. Creo que nunca escuché dirigida a mí esa crítica, porque en serio creo que hace mucho tiempo que mis colegas no suponen que yo estoy destinado a escribir artículos referateados en inglés y que me tienen como un caso perdido hace bastante tiempo. Pero sí, hay un modelo de intervención en hay un modelo de escritura, un modelo de constitución o de autoconstitución como intelectual, o como académico, que hace una cuestión de cierto alejamiento de las de la intervención en los debates, en los medios, etcétera. Fíjate qué interesante, sí. No, me viene ahora a la cabeza un ejemplo de un tipo admirable, en todo sentido, un tipo extraordinario, que se murió hace poquito, que fue Eric Hobsbawm. Sí, claro. Bueno, historiador fenomenal, por donde lo mires. Durante una parte importante de su vida, Eric Hobsbawm escribió en un diario norteamericano, bajo seudónimo, unos artículos increíbles sobre jazz, tema sobre el que Hobsbawm sabía muchísimo, pero para escribir los cuales consideraba prudente retasar. No presentarse como Hobsbawm. Y ya de viejito, cuando era Hobsbawm, había escrito todo y ya. El historiador del siglo XX. Entonces, allí publicó con su nombre, sus escritos sobre jazz, y dijo, ¿saben qué? Era yo. Pero solo lo pudo hacer cuando ya estaba de vuelta de todo al final de su carrera. Durante una parte importante de su vida mantuvo separados. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Y ya que estamos con prejuicios, esta explosión, esta bienvenidísima explosión que ha habido de las universidades en el conurbano. Sí. Quilmes, Morón, bueno, obviamente, General Sarmiento, Lomas. ¿Vos no sentís esta cosa de... Bueno, pero... ¿Qué prestigio tienen esas universidades? ¿No hay esa cosa de... es para los morochos? Sí, claro que hay esa cosa. ¿Dónde lo sentís? No, en todos lados. Decime, pero poneme ejemplos muy concretos. ¿Cómo te pasa eso? No, y te diría... No, esa es una... Es una permanente presencia, ese prejuicio. Te diría que pasa en el propio diálogo con los colegas. ¿Con qué colega? Con los profesores de nuestras propias universidades del segundo cordón del conurbano. A ver. Y por supuesto con los profesores, que somos los mismos, de las universidades que están en el centro de la ciudad de Buenos Aires y que dicen, che, qué bueno que estás en el conurbano, porque por más que allí no se pueda hacer lo mismo que hacemos acá, es muy bueno que los muchachos tengan por lo menos alguna educación. Y me parece que allí el desafío es decir, no, ¿sabes qué? Estás equivocado por completo, tienen la mejor educación. Tienen la mejor educación. Y yo creo que eso es, para mí es un punto de honor de lo que hacemos en el conurbano. Si nosotros cediéramos un milímetro a ese prejuicio reaccionario y torpe, según el cual la educación masiva, la educación efectivamente popular, tiene que ser o no tiene más remedio que ser de peor calidad que la educación concebida tradicionalmente como una prerrogativa de unos pocos, me parece que le concederíamos a la derecha una cosa que yo no le quiero conceder, que es que la calidad y la cantidad se oponen. ¿No? Ese prejuicio, que es un prejuicio hijo de la pereza intelectual, de la fatiga pedagógica, de la incapacidad de pensar en cómo nos acercamos a sujetos a los que no estamos acostumbrados a acercarnos, porque no son los sujetos sociales, digamos así, con los que tradicionalmente nos encontrábamos en la calle Marcelo T. de Alvear, o en la calle Puan, o en la calle lo que sea. Me parece que es un prejuicio absolutamente abominable y te diría que la militancia cotidiana en nuestras universidades es la militancia contra ese prejuicio. En Facebook, decime quién sos vos oficial. está contando. ¿Quién es? Eduardo Rinesi. No te pido que hagas nombres, pero aunque sea obvio, es fuerte escuchar esto de que los prejuicios sobre el morochaje, sobre de dónde vienen los pibes que van a la universidad, escuchar que los propios profesores del segundo cordón industrial tienen los prejuicios, y es too much, o sea, es fuerte. Sí, a ver, uno, dicho así, es una generalización que sí, se exhiba, pero... por supuesto, pero ¿qué quiere decir? Pero cuando digo los propios profesores, digo uno mismo, a ver, te quiero decir, son prejuicios que funcionan porque están muy instalados en todos nosotros, y me parece que allí hay un desafío muy grande de cómo pensamos lo que hacemos en la universidad, ¿no? Cuando de cómo pensamos al sujeto que tenemos enfrente en una clase. Me parece que si a ese sujeto empezamos por considerarlo un diferente. Un diferente en el sentido discriminatorio de la palabra. Sí, nosotros jamás nos lo decimos a nosotros mismos así. Suponemos que el tipo es buenísimo y yo qué sé qué, pero porque tuvo un conjunto de problemas, porque tuvo un conjunto de circunstancias adversas, porque tuvo un conjunto de no sé qué cosa. Pero en el fondo lo que nos estamos diciendo es, no puede entender un argumento tan sofisticado como se lo puede entender en el centro de la ciudad de Buenos Aires. No puede seguir un tipo de argumentación como se la puede seguir en otras universidades. Y me parece que eso es la expresión de un desprecio profundo e inaceptable, y de un punto de partida falso de toda falsedad, que es el punto de partida que supone la diferencia entre los sujetos del proceso educativo. Yo creo que cuando uno, en cambio, supone que el estudiante que tiene frente a uno es, en primer lugar, un sujeto de un derecho. Sí. Pero cuando lo supone eso verdaderamente, es decir, cuando uno entiende que si ese pibe se va a la casa... Sí. Derrotado por la universidad, humillado por la universidad, y encima convencido, porque somos tan desgraciados que se lo decimos, de que la culpa es de él y de que a él no le da la cabeza. Si hacemos eso, estamos en efecto cometiendo un crimen, estamos violando un derecho. Si en efecto entendemos eso, si en efecto pensamos como un problema nuestro cada pibe que abandona las aulas de la universidad, y no como una verificación de una ley estadística o de una cosa que leímos en un libro de Pacerón cuando éramos chiquitos y leíamos el reproductivismo francés. Si en efecto entendemos que estamos allí como agentes públicos encargados de la garantía de un derecho ciudadano universal, y si suponemos que ese sujeto de derecho no es menos inteligente que nosotros, que es igual de inteligente que nosotros, me parece que nuestra actitud frente al conocimiento y frente a la enseñanza es una actitud diferente. ¿Cómo se avanza, Eduardo, mejor hacia eso? ¿Cómo se cambian esas cabezas? ¿Hay alguna fórmula para cambiar la cabeza docente en este aspecto? Se va a terminar imponiendo como una evidencia, como producto de la misma marcha de las cosas. Sí. Este derecho del que hablamos, ¿no? Hace nada más que 10 años en la Argentina, 7 de cada 10 argentinos estaba en contra del matrimonio igualitario. No imaginaba que los sujetos, los ciudadanos y las ciudadanas del país tuvieran un derecho a casarse con quien quisieran. No imaginaba a los ciudadanos y ciudadanas de este país iguales en capacidades o en derechos en relación con la cuestión del matrimonio. Hoy son mucho menos los argentinos que no entienden que hay ahí un sujeto de un derecho y un sujeto de una igualdad que se trata de preservar. Los que siguen mirando eso con algún recelo tienden a ocultarlo porque saben que está mal. Y me parece que eso es un gran avance democrático de una sociedad. Yo creo que la incorporación de una cantidad creciente de sujetos a la vida educativa, a la escuela secundaria, que hoy es una obligación y un derecho ciudadano universal, y a la vida universitaria, que va dejando de ser una prerrogativa de unos pocos para convertirse de a poquito en un derecho de muchos, va a ir imponiendo una dinámica a nuestras instituciones universitarias, a la actividad docente, que va a ir llevando a ese cambio. ¿No hay retroceso respecto de eso? Yo creo que si algo hemos aprendido en la Argentina es que puede haber retroceso siempre. Yo de todos modos creo que hay un proceso muy firme de comprensión de algunas cosas. Que se llegó a un piso de convicciones respecto de las que no imposible, pero sería difícil de retroceder. Sí, a mí me parece que sí. De todos modos creo que eso es materia de una militancia cotidiana. Yo no querría dar por seguro o por garantizada de una vez y para siempre nuestra comprensión de un conjunto de bienes como bienes públicos o de posibilidades como derechos ciudadanos asegurados para el resto del viaje. Pero me parece que en la medida en que este proceso de democratización que está en marcha en la Argentina pueda continuar, pueda profundizarse, hay una posibilidad interesante de que en el futuro podamos decirnos cómo pudimos alguna vez pensar que esto no era un derecho de todo el mundo. Rinesi participó y dirigió numerosos cursos y seminarios, por ejemplo, los de lectura El lugar de la televisión en la configuración simbólica de la política y El alma de los negros, significado y alcance de lo humano. También publicó numerosos artículos en varios medios, las revistas Babel, Politicón, El Ojo Mocho, Utopía, Contracara, Nuestra Propuesta y los diarios Página 12 y La Capital de Rosario, entre tantos otros. Te tengo que hacer una penúltima, cuya respuesta necesariamente tiene que ser breve por el tiempo, pero además avisé que te la iba a hacer porque me parece muy provocativa. ¿Por qué decís que este es un gobierno tan liberal como ningún otro? Porque creo que lo es. El kirchnerismo es un fenómeno interesantísimo de la vida política argentina, que creo que es una mezcla compleja de una gran cantidad de impulsos y de tradiciones, sí. Entre los cuales no hay duda de que la gran tradición democrática popular, digamos, o si lo quisiéramos con una palabra que tiene mala prensa, pero que yo uso de un modo absolutamente descriptivo, la gran tradición populista es sin duda dominante. En esa mezcla que es el kirchnerismo, yo diría que el componente populista peronista es dominante. Pero no es el único. Hay un fuerte componente republicano, palabra demasiado preciosa para regalársela a los enemigos del proceso de democratización en marcha en la Argentina. Solo un gobierno fuertemente republicano puede tener la preocupación por la cosa pública, por el bienestar general, por el patrimonio colectivo que tiene este gobierno que tenemos, que tiene una preocupación por todas esas cuestiones indudablemente mayor que la que han tenido históricamente los que se llaman a sí mismos republicanos. Tiene un fuerte componente jacobino el kirchnerismo, que es un componente que han tendido a tener en general los gobiernos populistas en toda América Latina, y tiene un fuerte componente liberal que yo creo que le viene del mejor alfonsinismo. Creo que el kirchnerismo hereda una dimensión liberal que le viene del alfonsinismo. Creo que el alfonsinismo habría querido poder ser tan buen liberalismo como el kirchnerismo lo es. Le faltó una cosa para poder serlo: poder. Me parece que el kirchnerismo es mejor liberalismo que lo que fue el alfonsinismo porque tiene más poder, pero me parece que hay un conjunto de medidas, menciono las más obvias, la eliminación de las calumnias y las injurias del mapa de las posibilidades de censura estatal a la libertad de prensa más irrestricta que se haya conocido en la historia argentina, el mandato a las fuerzas de seguridad del Estado de conservar el orden en las manifestaciones públicas desarmados. Digo, me parece que hay una preocupación, yo diría casi obsesiva, del gobierno por la garantía absoluta a las libertades de prensa, de expresión, de las más diversas cosas que se te ocurran, inédita. Y a eso es a lo que, con una palabra quedó claro, general, llamo liberalismo. Decime quién sos vos, Rinesi. No sabía que esa era la última, era la más difícil. Siempre la última. No tengo la menor idea. Eduardo Rinesi. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo.